Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Cosmos. Desde Argentina damos comienzo a un nuevo programa de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Programas que hacemos Víctor Vivés desde la ciudad de Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, Esther Letrica y quien les habla, Ricardo Sánchez, para Radio Cosmos de México. Les recordamos que nos escriban a la dirección radiocosmosargentina@hotmail.com, en donde leeremos los correos y los responderemos a la brevedad. Y el tema de hoy tiene que ver con una noticia que me llamó la atención porque parecería algo de lo más común y sin embargo apareció por todos los medios con cierta mirada sensacionalista. Muchos periódicos y radio y televisión han hecho aparecer como que la NASA hubiera cometido un asesinato en Marte. Y esto sucedió hace unos 20 días aproximadamente. Aparecían titulares como: hace 30 años la NASA destruyó pruebas de vida en el planeta rojo. 30 años, tenía que ver con las misiones Viking seguramente. Pero parecía como si hubieran posado una nave sobre la casa del único marciano que había viviendo por ahí. Una cosa increíble. En otros medios la noticia pintaba también bastante parecida. Algunas veces daban algunas pistas, como por ejemplo en el Heraldo decía que un científico dice que hace 30 años se detectó vida en Marte. En otros, como El País, decía: la NASA pudo destruir vida en Marte en la década de los 70, según un científico. O afirman que las Viking pudieron hallar vida en Marte y la destruyeron por error. La verdad es que cuando uno lee esta noticia descubre que cada titular presupone bastantes cosas. ¿Qué pasó en la realidad con esto? Resulta que se mantuvo una reunión anual en Seattle de la American Astronomical Society, y en esa reunión se presentó hace unos días un trabajo de Dirk Schultz que se titulaba Vida en Marte, reinterpretación de los experimentos de detección de vida de las Viking, un posible origen biogénico del peróxido de hidrógeno, en una sesión dedicada a astrobiología y sistema solar. En el trabajo proponen una reinterpretación de los resultados de los experimentos biológicos que llevaron a cabo hace 30 años los módulos marcianos de las Viking 1 y 2, en los que explican que esos resultados podrían haberse producido por una causa relacionada con vida marciana. Si esos microorganismos marcianos hubieran sido un tipo de vida en el que el interior celular contiene no solo agua como disolvente, sino también un 40% de peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, como se la conoce vulgarmente, y esto sería lo que explicaría el misterioso agente oxidante que apareció en los resultados de los experimentos. Si ese fuera el caso, si la vida en Marte tuviera esa característica tan extremófila, el diseño de los experimentos seguramente habría matado a estos pequeños seres vivientes y por eso no podría haberse dado una confirmación certera de la existencia de vida en este planeta rojo. Como vemos, no es que la NASA matara a ningún ser vivo en Marte, sino que, en opinión de unos expertos, podrían haberlo hecho en unas determinadas condiciones y con unas cuantas hipótesis de trabajo. ¿Es para tanto este asunto realmente? Como para que lo recojan casi todos los periódicos, también algunas radios y a veces hasta algún programa de televisión. Evidentemente no. Es algo interesante, especialmente para los especialistas en astrobiología y en el estudio de Marte en concreto. Pero, como contiene ciertas palabras mágicas como vida, Marte, NASA, planeta rojo, la cosa generalmente se convierte en una noticia exagerada. Especialmente porque el binomio vida en Marte funciona estupendamente desde hace más de un siglo para los medios. De hecho, más relevante para el conocimiento de Marte es el grupo de trabajo sobre Marte y los anuncios de la NASA sobre sus misiones, o los de la Mars Express. Pero eso, claro, no tienen el toque mágico de caer en los medios más sensacionalistas. ¿Cómo fue realmente esta historia de las Viking? Todo sucedió hace 30 años con los experimentos biológicos de las sondas Vikingo de la NASA. Los dos landers, los módulos que aterrizaron sobre la superficie marciana, o amartizaron, mejor dicho, eran unos robots muy hábiles capaces de recoger muestras del suelo marciano y colocarla en unos receptáculos donde fueron sometidos a diversos experimentos. Cuatro de ellos eran experimentos biológicos. Si alguien se pregunta por qué hacer esos experimentos, deberíamos, bueno, meternos un poco más en el tema y encontraríamos que era algo que no se podía dejar de hacer en aquella época. La cosa es que siempre, desde la pareja de Schiaparelli y Lowell, que pusieron de moda a los marcianos modernos, Marte era un lugar en donde buscar vida fuera de la Tierra. No es ajeno a todo esto la literatura, los cómics, el cine, incluso la radio. Y ni siquiera Marte es ajeno a esto, porque siendo un lugar en principio bastante inhóspito para la vida, casi sin atmósfera, con un frío terrible, sin una capa de ozono que le proteja de una continua esterilización por parte de la radiación ultravioleta del Sol, tampoco está tan lejos de lo que podría ser un lugar tan extremo para la vida, tal y como la conocemos en la Tierra. Así que era lógico mirar ahí, por si acaso se encontrase algo. El primero de los experimentos que llevaba a bordo la Viking se llamaba HEX, experimento de intercambio de gases. Se mezclaba la muestra con una solución de nutrientes orgánicos e inorgánicos, una especie de sopa que para cualquier ser vivo de la Tierra resultaría muy apetecible. Periódicamente se analizaba mediante el cromatógrafo de gases la proporción de oxígeno, dióxido de carbono, hidrógeno, metano y nitrógeno en la atmósfera de la celda. Si aparecían cambios, lo que podría ser evidencia de que algo estaba realizando un metabolismo de esos materiales, habría que ver si era algo vivo. Para ello se pensó en una segunda fase del experimento, en la que previamente a la muestra se la calentaba, lo que mataría a cualquier ser vivo, y se sometía al mismo proceso. Si ahora no había cambio en los gases, es que se había matado algún ser vivo. Y si el resultado era el mismo, es que la cosa no tenía un origen biológico. Por supuesto, si la primera fase no daba resultado positivo, tampoco había que hacer mucho más. El segundo experimento se denominó LR, el experimento de liberación marcada. Se le ponía a la muestra una gotita de agua con nutrientes. Esos nutrientes eran 7 moléculas conocidas por ser metabolizadas por cualquier ser vivo en la Tierra. Pero además, eran moléculas que el experimento de Miller y Urey de los años 50, no sé si alguno de ustedes lo recuerda o lo conoce, había producido a partir de una atmósfera sencilla sin más que introducir energía, un alimento, por lo tanto, que bien podría existir en Marte. Esos compuestos de carbono estaban marcados radioactivamente porque se había usado carbono 14 en su síntesis. Si algo en la muestra del suelo metabolizaba esos nutrientes, se produciría dióxido de carbono marcado radioactivamente, que se medía. De aparecer esa radioactividad, para comprobar que no fuera por otra razón que por actividad metabólica, como antes, el experimento tenía una segunda fase de control que sometía a la muestra a una esterilización mediante alta temperatura y luego se sometía al mismo proceso de inoculación con agua y nutrientes, si el resultado era ahora que el gas no tenía carbono 14, es que había sido un ser vivo el que lo había incorporado, algo capaz de hacer un metabolismo de nutrientes, el que había dado el resultado positivo. El tercer experimento, el PR, se denominó experimento de liberación pirolítica. Se metía la muestra en una celda que contenía una atmósfera de monóxido de carbono y dióxido de carbono. El carbono estaba marcado porque era el isótopo radiactivo de carbono 14 y se ponía luz. Si hubiera organismos fotosintéticos, incorporarían parte de ese carbono marcado, de manera que se dejaban incubar varios soles o días marcianos, luego se quitaba el gas y se asaba de nuevo la muestra de suelo a unos 650 grados para vaporizarla y poder medir si aparecía carbono 14 del fijado por los supuestos seres vivos fotosintéticos marcianos. El detector de radioactividad indicaría entonces su presencia. Si se encontraba algo así, también se procedería a una segunda fase, esterilizando primero la muestra mediante calor para ver si el resultado era el mismo. Si no había fotosíntesis, si el resultado era igual, es que la causa era química y no tenía que ver con la vida. Y el último, el cuarto de los experimentos, era el GCMS o cromatógrafo de gases y experimento de espectrómetro de masas. Se vaporizaba la muestra, se separaban los componentes en un cromatógrafo de gases que pasaban por separado a un espectrómetro de masas para poder ser identificados. Era un experimento para conocer la composición de posibles moléculas orgánicas en las muestras del suelo. ¿Y qué es lo que sucedió? Bueno, eso es lo que provocó muchas controversias. Y uno de los protagonistas de estas controversias se llama Gilbert Levin, uno de los responsables del experimento LR, quien lleva años diciendo que los resultados indicaban la presencia de vida en Marte. El sistema de cromatógrafo de gases con espectrómetro de masas no proporcionó datos de compuestos orgánicos, salvo algo que se consideró contaminación desde la Tierra. Realmente, en el suelo marciano no se encontraron compuestos orgánicos. Ya entonces se levantaron algunas críticas, entre ellas las de este doctor Gilbert Levin, porque la sensibilidad de este experimento era muy baja. Y si hubieran existido pocas colonias bacterianas, por ejemplo, habrían pasado desapercibidas. En concreto, Levin decía que con 1 millón de bacterias por gramo de suelo marciano no se habría obtenido suficiente cantidad de materia orgánica para ser detectada por la resolución del sistema. A pesar de esta y otras críticas, sin embargo, se consideró que la prueba era lo bastante importante como para no tener en cuenta esa ausencia medible de materia orgánica en las muestras de suelo marciano. ¿Por qué esto era tan importante? Porque los resultados del experimento LR parecían consistentes en principio con una actividad biológica, un tanto extraña. En la muestra de suelo marciano, dopada con agua y nutrientes, se detectó en efecto liberación de dióxido de carbono. Cuando se calentó y vaporizó la muestra, sin embargo, no apareció nada. Se repitió el experimento, dejando más tiempo para ver si la liberación de dióxido de carbono continuaba, y se comprobó que la actividad decaía. O había algo vivo y se moría al cabo de un tiempo, o realmente había otro fenómeno funcionando. En alguna de las muestras que dieron positivo en el experimento inicial, no fue en todas, el procedimiento fue complejo y repetido en diversas ocasiones, se volvió a inyectar agua con nutrientes y no se encontró en ningún caso una reactivación del fenómeno. La interpretación que se dio en ese momento a los resultados, consistente con las mediciones de los demás experimentos, era que realmente lo que existía en esas muestras de suelo marciano era un componente muy oxidante, capaz de actuar sobre el agua que se añadía y provocar la liberación de hidrógeno y oxígeno, que a su vez reaccionarían con los nutrientes produciendo el dióxido de carbono marcado. No había, por lo tanto, metabolismo, sino una reacción química abiótica. Eso era consistente con que con el tiempo el fenómeno desapareciera y con que no se detectara materia orgánica. De hecho, el que la actividad de liberación de gases marcados se produjera tan rápido era precisamente uno de los factores más contrarios a que fuera un proceso biótico. En realidad la historia es un poco más compleja, porque uno de los problemas es que las Viking no disponían de un modo de poder analizar qué agente oxidante era el responsable. La explicación habitual dice que ese agente se ha formado por la acción de la luz ultravioleta solar sobre algún compuesto del suelo marciano, en un proceso que podría involucrar la formación de peróxido de hidrógeno en la atmósfera, que al caer al suelo atacaría el suelo creando compuestos oxidantes de diferentes tipos, posiblemente similares a las arcillas terrestres. También es cierto que en la serie de experimentos que se realizó en la Tierra para poder establecer si ese aparente positivo se debía a un agente oxidante, se consiguieron reproducir exactamente las mediciones marcianas. Quedaba, en opinión de algunos expertos, queda aún abierta la posibilidad, aunque desde luego ese o esos agentes oxidantes marcianos podrían bien no existir en la Tierra, simplemente porque aquí hay mucha humedad atmosférica en comparación con la sequísima atmósfera marciana. Y algo así simplemente reacciona y no es estable. En otros casos, algunos experimentos realizados con óxido de titanio dopado con agua oxigenada reprodujeron en gran parte los resultados marcianos. Muchos científicos lamentaron entonces y posteriormente que no se hubieran elegido otros experimentos que podrían haber evitado la controversia. Desde luego, con las tecnologías actuales la cosa habría sido diferente, pero recordemos que estamos hablando de experimentos realizados hace 30 años y diseñados varios años antes. El conocimiento posterior de Marte permitió entender que, en cualquier caso, era difícil pensar que la vida en la superficie de Marte fuera un fenómeno global. Además, se ha constatado que la radiación ultravioleta, por otro lado, hace impensable que la vida pudiera prosperar en la superficie. De ahí que posteriormente se sugiriera que, de existir alguna forma de vida, podría estar bajo la superficie marciana, como lo estaría el agua, confirmada posteriormente y recientemente más aún, con los últimos datos publicados por la nave Mars Global Surveyor. Volviendo a Gilbert Levin, que era uno de los que habían diseñado el experimento LR, resulta que, bueno, creó una empresa llamada Spherix, desde donde ha seguido diciendo que realmente el experimento sí probó la existencia de vida en Marte. Ha sido uno de los principales impulsores desde entonces de que se debería analizar mejor y de nuevo el experimento de las Viking. Mientras tanto, se ha dedicado a viajar por todo el mundo y a someter todo tipo de extremófilos, por ejemplo bacterias antárticas que sobreviven a temperaturas muy bajas y una atmósfera libre de agua, a pruebas similares a las del experimento LR, para ver si con alguno de ellos se reproducían los resultados. Curiosamente, uno de los principales expertos en el tema, que siempre estuvo, hasta su muerte, contradiciendo los cada vez más exagerados posicionamientos de Levin, era precisamente su anterior jefe en la misión Viking, Harold Klein, que apostaba por el fenómeno químico abiótico. En la web de Spherix podemos encontrar gran parte del material producido por Levin durante estos 30 años. Pero no ha sido el único en criticar la versión oficial. A lo largo de todo este tiempo, desde mediados de los 70, se han ido encontrando variedades de vida en la Tierra en condiciones que anteriormente se pensaban imposibles para la presencia de seres vivos. Se les ha llamado en general extremófilos. Como yo decía recién, Levin siempre ha echado mano de todo tipo de estos extremófilos para probar si tenía razón. Levin siempre ha seguido fiel a los principios y métodos científicos. Lo bueno de esta historia es que, afortunadamente, ha sido una controversia que ha seguido, la mayoría de las veces, dentro del plano científico. Por supuesto, también ha tenido cierta popularidad entre los habituales mistificadores, que con la excusa del misterio aprovechan cualquier controversia para colar a los marcianos con alguna historia medio increíble. Otra línea, pero bien fundamentada, de críticos hacia los resultados de las Viking, hicieron hincapié en otro aspecto importante que al principio no fue tenido en cuenta por los científicos de las misiones. Los ritmos circadianos de Marte, en concreto, su enorme diferencia de temperatura entre el día y la noche. Joe Miller, reanalizando los datos, encontró que la liberación de gases marcados en el experimento LR seguía en parte una cadencia que tenía que ver con esa variación en cada sol o día marciano, que es media hora más largo que el terrestre. Aunque la caja de experimentos permanecía aislada de los cambios de temperatura en Marte, lo cierto es que había una fluctuación de unos 2 grados. Según Miller, esa variación era compatible con algún proceso biótico y con algo similar a bacterias llamadas metanogénicas. Pero no son las únicas. Desde hace años, algunos expertos en astrobiología han seguido intentando reproducir los análisis de las Viking con muestras terrestres. Hace un mes y medio se publicó uno de los últimos resultados de esta línea diferente de investigaciones. Entre los autores está Ricardo Amils, del Centro de Astrobiología. Los autores comprueban que con muestras del suelo rico en hierro, como las que están en Río Tinto y en el Valle de Panoche, y en lugares como en la Antártida o en el desierto de Atacama, en Chile, el experimento de la cromatografía de gases más espectrógrafo de masas no produciría resultados positivos, siendo incapaces de encontrar el material orgánico que sí existe en esas muestras, comprobado por otros métodos. En opinión de estos investigadores, al calentar a la temperatura de trabajo las muestras marcianas, el hierro presente en las mismas era capaz de destruir la capacidad de medición. Esto deja abierta la posibilidad de que la interpretación de Levin y otros por el estilo fuera correcta. Y volvemos ahora al trabajo de Schultz, que es el que provocó todo este escándalo que apareció en los medios. En él se adopta otro acercamiento crítico al mismo problema. Según los autores de este trabajo, podrían considerarse posible la existencia de vida celular en condiciones radicalmente diferentes a las terrestres. Por ejemplo, si en vez de agua como principal componente del interior de la célula, se extiene una mezcla de agua con agua oxigenada, al 40%. Si algo así existiera, tendríamos el desconocido oxidante que produjo los falsos positivos del experimento de las Viking, y ese oxidante sería el agua oxigenada de origen biótico. No solo eso, porque el agua con nutrientes que se incorporaba resultaba ser un completo veneno para esos seres que morían, lo que permite entender que solo se produjera resultado positivo al comienzo de la serie de experimentos. De ahí, por otro lado, las noticias de que los experimentos habrían así matado esa vida que se pretendía descubrir. La ventaja de la teoría de Schultz es que la mezcla de agua y peróxido de hidrógeno tienen un punto de congelación muy bajo, y eso permite que a las temperaturas marcianas no se congele. Aunque es un medio muy oxidante, capaz de destruir las macromoléculas de los seres vivos terrestres, se sabe que algunos llamados Lactobacillus y Streptococcus son capaces de utilizar el agua oxigenada en su interior celular y emplearlo metabólicamente. Según los autores, no sería del todo imposible pensar que un ser vivo capaz de superar todos esos problemas podría incorporarla en su interior. La otra ventaja de la hipótesis propuesta es que se podrían reproducir todos los resultados experimentales obtenidos en Marte. El gran problema es que todo esto supone una especulación muy importante. Pero para eso hay que dar tiempo a los expertos a que discutan el artículo presentado y puedan realizar alternativas. Igualmente queda pendiente ver si en las próximas misiones algunos experimentos podrían considerar el análisis de este tipo de vida, desconocida en la realidad por el momento, que se ha presentado con el trabajo de Jules. Por ahora todo queda acá. Pero lo cierto es que sabiendo todo esto no es extraño que la fascinación de Marte no se limite a los medios de comunicación y a unos cuantos aficionados a la astronomía. Y lo interesante es que, detrás de los malos titulares y noticias un tanto exageradas y erróneas, sí hay una investigación seria, no exenta de discusión y capacidad de sorpresa. Quedamos pensando en todo esto y mientras escuchamos un poco de buena música. Esta es una noticia extraída de la Agencia de Noticias Científicas y Tecnológicas CITA del Instituto Leloir y fue escrita por Bruno Geller. Y la noticia se titula Chau Hubble, hola web. Finalizó la construcción de los 18 segmentos del espejo del telescopio espacial James Webb. Una versión mejorada del Hubble. Una vez pulidos, serán ensamblados para formar el espejo facetado de ese telescopio que se planea lanzar al espacio en el año 2013. Obtendrá imágenes del universo que suministrarán información acerca del modo en que se formaron las primeras estrellas y galaxias. Mientras mayor sea la capacidad de los astrónomos para ver el universo, mayor será la capacidad de comprenderlo. De acuerdo a un comunicado de prensa de la NASA, difundido en este mes, acaban de ser construidos los 18 segmentos hexagonales que formarán el espejo del telescopio espacial James Webb, que será lanzado al espacio en el año 2013. La función de ese espejo consistirá en capturar la luz de los astros muy distantes a fin de componer las imágenes de diversos rincones del universo. El sucesor. Hasta la fecha, el telescopio espacial Hubble, puesto en órbita en 1990, ha sido uno de los instrumentos más prolíficos en la historia de la astronomía moderna. Contribuyó a la detección de la materia oscura en las galaxias, hizo fundamentales aportes a la teoría de la formación estelar, observó regiones de formación estelares tales como la nebulosa del Águila. Asimismo, permitió el estudio detallado de los planetas del sistema solar, junto con las observaciones del impacto de un cometa con Júpiter. También realizó numerosos aportes a la cosmología, tales como la visualización de supernovas en galaxias lejanas, y permitió con ello comprender el estado actual del universo y su futuro, entre muchos otros logros. A pesar de los cruciales aportes que ha dado el Hubble en el campo de la astronomía, el James Webb, que está siendo construido por científicos del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA en Maryland, Estados Unidos, tendrá un mayor alcance y será capaz de proporcionar información sobre las primeras estrellas y galaxias que se formaron pocos cientos de millones de años después del Big Bang, la gran explosión de materia que dio origen al universo según la teoría científica más aceptada. El telescopio James Webb comparte con el Hubble la característica fundamental de ser telescopios ubicados en el espacio. Eso le otorga la enorme ventaja de que las observaciones que realizan no sufren las deformaciones causadas por la atmósfera de la Tierra, como es el caso de los telescopios terrestres, explica Roberto Venero, secretario de Extensión de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata. Si bien la construcción de los 18 segmentos del espejo del James Webb constituyen un progreso clave en el armado del telescopio, aún falta pulir y ensamblar esos segmentos hasta formar un espejo cuya superficie será 7 veces más grande que la del Hubble. Tendrá una superficie de 25 metros cuadrados. Según Venero, el telescopio espacial Hubble tiene un espejo primario de 2,4 metros de diámetro, mientras que el espejo facetado del telescopio espacial James Webb tendrá 6,6 metros de diámetro. Eso implica un área colectora mucho mayor de la luz emitida por los astros, permitiendo observar objetos muy débiles y lejanos en menos tiempo. Al poder capturar más cantidad de luz, podrá observar lejanos cuerpos estelares con una rapidez 9 veces mayor a la del Hubble. Será un telescopio de extrema sensibilidad y capacidad de resolución, que podrá ver con más profundidad el universo. Respecto a la estructura de los telescopios, a diferencia del Hubble, que posee un único espejo primario, el James Webb contará con 18 segmentos hexagonales que, distribuidos adecuadamente, harán foco a fin de formar una única imagen. Los segmentos del espejo fueron elaborados en berilio, un metal muy liviano y resistente que conserva sus propiedades pese a las bajas temperaturas del espacio. El telescopio espacial tiene que estar frío porque, de lo contrario, al emitir su propia radiación, sofocaría las débiles señales cósmicas que precisamente debe registrar. Para funcionar, debe operar a bajas temperaturas, alrededor de 233 grados centígrados bajo cero. Por esta razón, el James Webb estará dotado, al igual que el Hubble, de un escudo solar que bloqueará la luz del Sol, la Tierra y de la Luna. Esto es lo que explica Venero. Si el telescopio James Webb estuviese desplegado, no cabría en el cohete europeo Ariane 5 que lo llevará al espacio. Su escudo solar, cuya superficie es similar a la de una cancha de tenis, y el enorme espejo estarán doblados dentro del cohete y se desplegarán una vez que el cohete esté en órbita. La máquina del tiempo. El equipo del futuro telescopio estará adaptado para capturar luz infrarroja. A diferencia de la luz visible, la luz infrarroja no puede ser detectada por nuestros ojos, señala Venero y continúa. La ventaja de un telescopio que detecta luz infrarroja está en que esa luz no es absorbida por el material interestelar en la misma medida en que lo hace la luz visible. Por esta razón, al observar una nebulosa en luz infrarroja, es posible ver las estrellas que están ocultas en su interior y cuya luz visible ha sido absorbida por el gas y el polvo nebular circundante. Las imágenes captadas por el telescopio espacial James Webb se obtendrán a partir de la detección de luz infrarroja emitida por las estrellas y las galaxias que han tardado millones y miles de millones de años en llegar a nuestro sistema solar. Estas imágenes corresponden a cuerpos estelares que existieron hace mucho tiempo y que llegan desde distancias en el tiempo cercanas a la edad del universo, estimada en 13.700 millones de años. Como si fuera una máquina del tiempo, el telescopio permitirá profundizar en el estudio de la evolución de las estructuras de las galaxias, ya que a partir de estas instantáneas de sucesivos períodos, los astrónomos podrán armar un rompecabezas más completo que describa la formación del universo. Según Venero, los telescopios espaciales de gran resolución son como máquinas del tiempo que permiten viajar a la prehistoria del universo a fin de determinar cómo evolucionaron las galaxias. En ese sentido, la potencia de James Webb, a diferencia del Hubble, permitirá a los científicos que viajen más lejos en el tiempo, a etapas más tempranas del universo, señala el experto. James Webb estudiará temas que apasionan a la comunidad científica, como las galaxias lejanas, que podrán apreciarse tales como eran las primeras edades del universo después del Big Bang. La búsqueda de planetas en torno a otras estrellas, los llamados exoplanetas, y su composición química, o el estudio de la formación y evolución estelar. El estudio de la composición química de los exoplanetas será un gran paso hacia la detección de posible vida extraterrestre o de planetas habitables para el hombre en torno a otras estrellas, concluyó Venero. Como verán, amigos amantes de la astronomía, muy pronto tendremos un nuevo ojo observando el universo. Eso es todo por hoy. Los saluda Víctor Vive, desde Ushuaia, Tierra del Fuego, República Argentina. Los dejo unos segundos más con Luis Salinas interpretando La Cristalina y luego continúen con Ricardo. Thank you. capaz de vivir a día a día, capaz de vivir a día a día, capaz de vivir a día a día, por mí. Y antes de terminar el programa, quería comentarles, o leerles mejor dicho, un artículo que escribió el maestro Antonio Sánchez Ibarra para el Muégano divulgador. Y se llama Divulgación tras bambalinas. Realmente me gustó mucho. Y dice, la experiencia es una de esas cosas que el dinero no puede comprar. Pero como la amistad, es algo que sí se puede compartir. He aquí un destilado de lo que su larga y exitosa trayectoria ha enseñado a uno de los más entusiastas divulgadores de la astronomía en México. Invitamos a nuestros demás colegas a compartir con nosotros sus propias experiencias. Y Antonio dice, intentaré resumir los factores que me han permitido tener y mantener programas de divulgación en los que, por fortuna, ya no soy el único que participa. Libertad. Me refiero a la actitud que adopté desde mi inicio, que más vale pedir perdón que pedir permiso. Esto implica mantenerse lo más lejos posible de cualquier aparato burocrático que implique el freno al desarrollo de un programa. Lanzarlo con mucha efectividad y convencimiento para abatir toda la secuencia de pasos con instancias que, en la mayoría de los casos, solo implica retrasos absurdos. Considero, con base en esto, que no hubiese logrado ni el 10% de lo hecho si me hubiera puesto a someter cada una de mis ideas o proyectos a la aprobación burocrática. Claro, esto conlleva mucha responsabilidad si se presentan fallas. Creatividad. Los recursos con los que he contado no son mejores ni peores que los de los demás colegas. Por ello, la máxima especialidad que tengo es la de generar proyectos que impliquen un mínimo de necesidades y dinero. Así, ha sido posible generar planetarios de solo 1 millón de pesos, un observatorio solar de 50.000 pesos, el observatorio automatizado Carl Sagan de solo 2 millones de pesos y un sistema de televisión por internet de menos de 30.000 pesos. Pasión objetiva. El plantear un proyecto y convencer, odio la palabra vender, a los demás está en función de un contagio de la pasión, pero anclada a un piso firme y objetivo. De otra forma, no es posible convencer a nadie. Aportación voluntaria. La mayor fundación que ha contribuido a muchos de los proyectos ha sido la Sánchez Barraza, porque implica también a mi esposa. No por ser rico ni por tener becas, tortibecas, mini becas o un gran salario, sino por cumplir objetivos que lo rebasan a uno como persona. ¿Errado? Posiblemente, pero ha funcionado. Si esperara en ocasiones tramitar 3.000 pesos para lanzar un gran proyecto, muchos aún no estarían funcionando. Necedad, llamada más elegantemente persistencia. Soy una piedra en el zapato para muchos, y el hecho de verme llegar ya significa que estaré pidiendo algo. Sin embargo, aquí se aplica a la pasión objetiva y quienes apoyan terminan disfrutando conmigo los logros y siendo parte de ellos, desde el jardinero hasta el funcionario. Cautivar a los medios, son fundamentales los medios de comunicación. Convencerlos de que un artículo o un espacio en radio o televisión pueden ser atractivos para la mayoría de la gente no es fácil. Sin embargo, es posible. Convertirnos en una fuente informativa a quien se le puede preguntar si es cierto que el asteroide Tutatis causará una catástrofe es un gran avance. Hemos logrado estar al menos 4 de los 7 días de la semana en algún medio proporcionando información astronómica. Respeto. Nadie camina solo. Es falso que yo haga todo individualmente. Compañeros astrónomos como Julio Saucedo y, ante todo, estudiantes y colaboradores externos a la universidad, viven y conviven esa pasión. Uno de los compromisos adoptados por nuestros estudiantes, y el cual enseñamos ante todo, es el de compartir el conocimiento. Ello conlleva el respeto de siempre, darles el crédito correspondiente. Disciplina. Es la que nos permite mantener un programa de radio por 7 años, un flujo informativo semanal, un programa de charlas semanales de 8 años o un curso de astronomía que ya lleva 14 años. Visión. No envejecer es ir con los tiempos. No ponerse a dejar de observar por el ocular e instalar un monitor. No rebelarse contra internet, sino aprovecharlo al máximo. Pasar de las transparencias al uso del cañón multimedia. Ir aprovechando cada nuevo recurso tecnológico e inmediatamente incorporarlo a nuestros objetivos. Y finaliza. Es posible que haya más elementos, pero respetando este espacio concedido, sintetizo los que considero más importantes. El último. Trabajo, trabajo y más trabajo. Como si el mundo se acabara mañana, lo cual es siempre posible, al menos para uno, aunque no sea a causa de Tutatis. Para quien no lo conoce, Antonio Sánchez Ibarra trabaja en el área de astronomía del Departamento de Investigación en Física de la Universidad de Sonora. Su capacidad para crear, mantener un sinnúmero de proyectos de divulgación es legendaria. En el 2000 recibió el Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia. Y por supuesto, no podía ser de otra manera, colabora permanentemente con Radio Cosmos. Y ya se nos acabó el programa. Recuerden escribirlos, como decía al principio, a la dirección radiocosmosargentina@hotmail.com. Todo lo que ustedes aportan nos ayuda a mejorar este programa. Espero que les haya gustado y nos despedimos hasta la próxima semana.